101.1, la primera y la mejor. Desde estos momentos presentamos Zona Juvenil en Radio Rioja con la marca de la buena música. Éxitos de tendencia, música de temporada y los mejores recuerdos de tu vida. Bienvenidos a Zona Juvenil con la mejor música del planeta. Conducción DJ Pirata. Que empiece el show. Bienvenidos. Todo el mundo necesita el aire. Todo el mundo necesita aire. Bueno, estamos iniciando el programa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es Zona Juvenil en Radio Rioja, la primera. Soy Alberto Meléndez, el Pirata. Te acompaño ya. Desde este instante hasta las 6 de la tarde con lo mejor de la programación musical aquí en los 101.1 y en www.radioriojaperú.com. A los amigos también que nos siguen a través de Google, los que googlean a Radio Rioja en vivo, ahí está la programación de Encina Roja y Blanca para que disfrutes. Bienvenidos, bienvenidas. 3:44 en todo el país. 965-1706-95 es el teléfono en cabina. Conmigo al piste perdiste, con vos no vuelvo ni el chiste. Te lo repito en la cara por si no lo entendiste. Fuiste conmigo al piste perdiste, con vos no vuelvo ni el chiste. Te lo repito en la cara por si no lo entendiste. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Perdiste, se llama esta canción con Camila. Está llegando esta canción, no necesita nuestra programación, cuando quiera la vas pidiendo. Camila Mercado se llama la cantante, Al Piste Perdiste, música tropical bailable en esta primera hora. Vamos al corte, retornamos, no te muevas de la sintonía. Radio Rioja 101.1, la primera y la mejor. Centro Técnico Productivo Juan Pablo Mori del Águila abre sus puertas para estudiar las carreras técnicas de computación e informática, peluquería y barbería, cosmetología y arreglo personal de belleza, confección textil, electrónica y electricidad, con certificación oficial por cada módulo. Al terminar tu carrera, obtén tu título técnico. CEPRO Juan Pablo Mori del Águila. Somos una institución estatal con 64 años, formando profesionales de éxito. Ven, no pierdas tiempo y estudia una de nuestras carreras con mayor demanda laboral y emprendimiento de éxito. Contamos con laboratorios modernos e implementados, plana docente con gran experiencia laboral y profesional, horarios flexibles. Ven y estudia en el CEPRO Juan Pablo Mori del Águila. Ubícanos en el Jirón Julio Cearada, 541, Rioja, frente al auditorio del colegio Abilia Ocampo, o llamar al celular 933-65-1326, 942-67-3938, 910-45-9432. Ven, aprende y emprende en el CEPRO Juan Pablo Mori del Águila. Matrículas abiertas, inicio de clases 16 de marzo, se aceptan traslados. La discoteca de los grandes conciertos. Magnus Disco. Magnus Disco. Presenta lo más esperado. Llega en concierto la Gran Orquesta Internacional. Sí, Gran Orquesta Internacional en concierto. Este viernes 13 de marzo, prepárate para vivir una noche inolvidable con todos sus grandes éxitos en un espectáculo de primer nivel. Pantallas gigantes de última generación, show de luces impactantes, sonido profesional envolvente, ambiente exclusivo, seguridad garantizada. Canta, baila y disfruta cada éxito de la Gran Orquesta Internacional. Magnus Disco, la discoteca de los grandes conciertos. Somos una industria social y ambientalmente responsable. Construimos el desarrollo regional con nuestros productos, cementos y bloquetas de calidad y durabilidad garantizada. Cemento Selva apoya la salud y la educación de la gente del Valle del Alto Mayo. Respeta los criterios constructivos y los planes de desarrollo. Cemento Selva, calidad para toda la vida. Si quieres disfrutar del verdadero sabor del jugo riojano, visita Juguería Julita. Tenemos jugos dietéticos y normales, ensaladas de frutas, batidos, cafés pasados y bebidas heladas. Ah, y también los ricos y económicos combitos riojanos, juanes y tamales con su huevo frito a precios económicos. En Juguería Julita tenemos para degustar las ricas hamburguesas carretilleras con papas fritas, sándwich, patacones rellenos y el verdadero jugo riojano, el original. Atendemos en las mañanas de 6:30 a 12:30 del mediodía y de 5 de la tarde a 10 de la noche. Estamos ubicados en el Jirón Santo Toribio 858, frente al Colegio Avilio Ocampo. Delivery al 972-614-042. Juguería Julita los espera. Botica La Inmaculada tiene la más amplia gama de productos farmacéuticos y de perfumería a precios sin competencia. Usted nos ubica en nuestros tres locales, en la ciudad de Rioja, Jirón Almirante Grau, cuadra 6, Plaza de Armas, en el Jirón Angaiza, 1013, en el barrio de Shawintopata, y en el Jirón Amargura, cruce con Venecia, frente al Hospital Minsa, en el barrio de Cascayunga, en horarios de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo. Botica La Inmaculada, de toda la vida. Ahora en Rioja, capital del carnaval y tierra de los sombreros, la Copac San Martín de Porres te ofrece crédito convenio, crédito personal, crece más empresarial y muchos créditos más para cada necesidad de que nuestros socios requieran. Y además, por tus depósitos te ofrecemos tasas altamente atractivas. Ven y haz crecer tus depósitos ahora. No esperes más y visítanos en Girón 2 de Mayo 777. Copac San Martín de Porres, llegamos para ser tu socio. GoodLab, análisis clínicos. IPRES, autorizada y categorizada, con más de 20 años de experiencia, realizando exámenes de alta, baja y mediana complejidad. Aseguramos la calidad, exactitud y veracidad de sus resultados, mediante la aplicación de normas de calidad en todos nuestros procesos. Complementando con la más alta tecnología, procesos sistematizados y personal altamente capacitado. Brindando así la precisión y rapidez que usted necesita. Ofrecemos la posibilidad de realizarse todos los exámenes en un solo lugar. GoodLab, análisis clínicos, rápidos y eficientes. Urgencias y toma de muestras a domicilio al 942-029410. Girón Santo Toribio, 527, tercer piso, Rioja. ¡Atención, Rioja! Pueblos aledaños y todo el Alto Mayo. Si siempre soñaste con tener un terreno para construir tu casa propia, ahora tu sueño ya es una realidad. Las Lomas del Porvenir te da la gran oportunidad de tu vida. Terrenos con energía eléctrica, agua y título de propiedad para que puedas construir tu casa de forma inmediata. Ubicación estratégica en la carretera Fernando Belaúnde Terry, frente al centro turístico El Bambú, en el centro poblado El Porvenir. Vive rodeado de naturaleza y muy cerca a los atractivos turísticos del Alto Mayo. Te brindamos facilidades de pago con una inicial mínima. Separa tu lote con tan solo 1,000 soles. 1,000 soles. Ideal para vivienda o inversión segura. Informes al 950-414-555 o al 954-647-789. Urbanización Las Lomas del Porvenir. Aquí el progreso ya se conecta con el futuro. No pierdas esta gran oportunidad. Ahora